Heraldpr.com presenta Edición Especial. Bueno, yo les voy a ser bien sincero, y tenemos una edición especial de este programa y van a ver que está empezando bien diferente a como usualmente lo empezamos, ya que pues hoy recibimos la noticia de que la escena ha perdido a una gran persona. Una noticia que duele, que es triste, es otro más que se va. Y es una persona que lo conocí hace como 20 años atrás y siempre lo vi como una buena persona, siempre fue bueno conmigo, siempre fue tremenda persona. Una persona que dio todo, mucho por esta escena. Si no fue trabajando en tiendas de música, si no fue en bandas tocando, si no fue documentando la escena con su cámara de vídeo, si no fue dando sonido, porque corrió todas esas bases. Estoy hablando también que estuvo en la radio, estuvo en Cosmo 94, que ahorita más tarde vamos a poner cantitos de cuando estuve en Astro Rock, en los tiempos de Cosmo 94, colega de radio. Ya estaba también aquí en Metal PR, teníamos un espacio que estábamos repitiendo en su programa. Estoy hablando de Juan López Martínez, Pochi, el Golgotrón. Una gran pérdida para la escena del metal en el oeste, y no solamente para la escena del metal, porque todos los que conocemos a Pochi ha documentado montones de otras cosas de su vida particular, hasta en tiempos de huracanes, tiempos de tormenta. Lo último, vi videos que cuando pasaron diferentes inundaciones también documentó cosas, hasta del tiempo de cuando estaba en el Mayagüez Mall. Bueno, vamos a hablar de eso. Y una de las cosas que hizo importantísima en el área oeste fue cuando en Astro Rock ponía mucha música de rock pesado en español. Y uno de los, muchas veces descubrí bandas, como yo pues parte de mi vida la pasé en el oeste. Parte de mi vida la viví entre Isabela, Joyuda, y estudié en Mayagüez, en el colegio de Mayagüez. Pues tenía pues mucho arraigo a esa zona. Y no voy a hablar mucho más, pero yo descubrí gracias a él una de estas bandas, y a él le encantaba esta banda, así que vámonos con esto. We'll be right back. un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable, son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock online. Bueno, me perdonan un poco, pero es que hoy estoy haciendo de tripas corazones aquí, porque mientras todo está pasando en Puerto Rico, pues está lloviendo mucho hoy y la humedad nos está afectando un poco lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y teníamos problemas con el micrófono, lo pudimos resolver en términos que había que sonido de ground, pero es que ha estado el día bien mojado, ¿eh? Además que el día ha estado bien mojado, tenemos unos problemitas aquí. Sí, ya veo. Ahí estamos. Estamos tratando de resolver con lo que tenemos. Sí. 1, 2, 1, 2. Sí, sí. Ahí está. Es eso. Hemos tenido problemas con los cables y todo. Pero este programa es en vivo y hay que seguir. Hay que seguir. Ya está un poco mejor, me dicen. Sí. Bueno, este programa se me está haciendo difícil de hacer, ya que, como les dije, hoy recibimos la noticia esta mañana de la partida de uno de las personas que le teníamos mucho cariño, colega de radio, además de colega de radio, una persona que siempre estuvo pegado a la música de nosotros, la música que nos gusta, ya sea, trabajó en tienda, además de que trabajó en tienda, trabajó en... Espérense, que aquí la humedad me está cogiendo el micro. Y todo esto es humedad lo que se siente. Ahí está. Trabajó en tienda, además de trabajar en tienda, estuvo en banda. Además de estar en banda, estuvo de videógrafo, estuvo de sonidista, estuvo en la radio. Estuvo en todo, mano. En todo. Y bueno, eso nos ha dado un cantazo tan duro que el programa hoy pues lo hemos cambiado por completo. Empezamos con edición especial, no hicimos la intro como siempre lo hacemos. De hecho, no he dicho que este programa en verdad empieza en metalpr.com, en heavymetalmansion.com. Se inicia la nueva lechonera del rock. También está encadenada con avanzadametallica.net en la República Dominicana, hounrock.com en la República Dominicana. También este programa está a través de Asalto Mata Radio Rock en España, y el programa también está a través de helradio.ga en Venezuela y a través de la aplicación Rock Nation en Costa Rica. También este programa está por la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Estoy hablando de AC Rock, tu mundo de rock online. Y yo voy a pedir un poquito de permiso porque voy a poner ahora un clip de cuando... Yo creo que había dicho esto en el pasado. Siempre yo vi que la escena del área oeste, ya que yo pues... pasé mitad de mi vida entre Isabela y San Juan, y otra parte de mi vida estaba en Joyuda, Cabo Rojo, en Cabo Rojo. Yo viví 8 años cuando estaba estudiando en Mayagüez. Y Y una de las cosas que me acuerdo mucho de la escena del oeste es que la escena del oeste siempre abrazó el metal en español más que acá en la área metropolitana. Y era porque allá daban programas de rock en los cuales se ponían bandas como Bus, Barón Rojo y demás, Leño y demás. Y el mismo Pochi en su página Memorias Metrallosas de YouTube puso hace un tiempo atrás, cuando él participaba en Astro Rock con el nombre de Christopher Young, ¿sí? Y yo me acuerdo haber escuchado Astro Rock cuando estaba en la emisora Cosmos 94. Así que vamos a escuchar un poquito de ese tiempo de Astro Rock, en lo que pues Lechón Atómico arregla el micrófono, la humedad que está aquí hoy, que nos está matando. Y volvemos. Vámonos con Pochi narrando en Astro Rock allá, trabajando en Astro Rock. Vámonos con eso. Astro Rock. Mayagüez, Ponce, Arecibo. Bienvenidos, amigas y amigos, una noche más a Astro Rock, una presentación de la nave oficial Cosmos 94. Y con los detalles del programa de esta noche, aquí está nuestro rockero Christopher John. Buenas noches, Christopher. Muy buenas noches, Dusty. Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a otra super edición más de Astro Rock. Con este tu servidor de siempre, Christopher John. Y para esta noche estarás oyendo grupos como Obús, comenzó, y las primeras dos canciones que acabas de escuchar fueron Me Visitará la Muerte y Dinero, Dinero del grupo Obús. Es del mismo grupo con la canción Taxi o Bus, aquí por Astro Rock. Negra, ya, y este grupito, bro, que estoy seguro que te lo vas a trepear. Leño, tenemos a Panzer, Barón Rojo y Los Ángeles del Infierno. Queremos decirle a nuestros amigos rockeros que no solamente estarán disfrutando de especiales así como el de esta noche, en el cual hemos presentado algo bien exclusivo, rock latino, muy poco conocido aquí en Puerto Rico, pero como le dijimos, no es imposible de conseguir los discos de estos grupos que acaban de disfrutar aquí en Astro Rock. El género rock en español surge como parte de ese fenómeno que ocurrió a los principios de la década de los 80, tú sabes, esa explosión de grupos en el que vemos un tremendísimo surgimiento de nuevos grupos y estilos. De aquí al principio de la década vemos nuevas mentalidades y estilos de música que, comparativamente con la inmensa cantidad de grupos que surgen, uno ni siquiera se puede imaginar el número de artistas, tú sabes. Muchos de ustedes sabrán que Europa exporta casi un 75% de la música a nivel mundial, y de aquí que España no se queda atrás, mi gente. En España hay un mercado propio en el cual fluyen muchos artistas, principalmente grupos de rock. Muchos de los amigos Radio Escucha están familiarizados, Dosti, con grupos como Barón Rojo y Obús, que de hecho se pueden considerar como pioneros en el campo. Pero para beneficio de ustedes, esta noche estamos sonando otra inmensa cantidad de grupos que, aunque no han pegado igual y no tienen el mismo, o sea, los panas aquí no los han oído, tú sabes, creemos que merecen tenerse en consideración. Definitivamente, mi gente, recuerden que Astro Rock es tu movida rockera favorita todos los jueves de 9 a 10 y 30 pm a través de la nave Cosmos 94. Pues bueno, mi gente, hasta aquí la movida rockera de esta noche. Recuerden que tienen una cita conmigo y con Dosti San el próximo jueves. Así que este, tu servidor Christopher John, se despide. Así que cójanlo easy por ahí y tengan todos buenas noches. Buenas noches. En órbita con Astro Rock, que la movida rockera por excelencia se pone cada vez mejor. clásico de 1982. Poderoso como el trueno. Obús. El tema Dinero, Dinero. Disfrutando el caldero metalero con Pochi y Gorgotrón a través de Vivana. Bueno, ahí pusimos un cantito de del programa que tenía Pochi ya, que ya teníamos hablado un programita también para acá, para Metal PR, y estamos ya nosotros reproduciendo el programa de él los jueves a las 2 de la tarde. Y básicamente pues le estábamos reproduciendo el programa, perdóname, los miércoles, estábamos reproduciendo el programa de él acá. El programa se lanzaba en Vivana Radio, en Hormiguero, y el diferido pues salía acá, y estábamos hablando ya de unos planes para otros programas que eran aquí de Metal PR. En un momento se pensó tener a los programas de JC River, el de Neruda, el mío y el de Pochi, todos juntos en un bloque, un domingo, en repetición lo que él hacía en Vivana, claro está. Él estaba moviéndose en Vivana a otro horario. Y estábamos hablando de, en un momento hablamos de hacer un programa, que esto pues no lo sabe JC River. En un momento ya hablé con Pochi de ver si nosotros era factible hacer un programa los cuatro en vivo en algún momento, una vez al mes, ¿sí? Y se habló algo de eso, se habló algo de una vez al mes, dar un programa de los cuatro juntos. Sería pues el Dark Neruda, Pochi Golgotron, JC River y el Lechón Atómico. Iba a estar súper interesante. Pero eso se quedó ahí. Eso fue un pienso. Yo diría que fue más bien lo que a veces dice, una paja mental. Y no se concretó. Pero fue algo que hubiera estado muy bueno hacerlo. Y estábamos en conversaciones para otra cosa. Una de las bandas que yo escuché en Astro Rock también, y escuché que le gustaba a mucha gente en el oeste, especialmente a nuestro amigo Nestalí, que le mando un gran saludo, cumplió años hace poco, el 30, que fue hace dos días. Y otro que cumplió años fue JC River, así que está cumpliendo años JC River también, llegando al cuarto piso, a los 40, está llegando JC River. Así que aplauso a los dos, es más, no he puesto ni los aplausos. Así está este programa ahorita. Vámonos con una banda que ponía en Astro Rock. Estoy hablando de Rosa Negra. Vámonos con esto, aunque esta grabación que tengo un poco precaria, así que nos vamos con el bumper de Precaria y volvemos. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Volvimos aquí, escuchamos el tema de Rosa Negra, El Beso de Judas. Estamos escuchando ese tema, El Beso de Judas de Rosa Negra. Y también este tema fue de 1986. Un poquito precaria la grabación que yo tengo. Increíblemente, la grabación que conseguí en ese tiempo era en cinta. O sea, que eso es una cinta que la he hecho en Atómico hace mucho tiempo. Pasó de cinta a MP3. Por eso es que se oye tan bonito. Ya es hora como que el Lechón Atómico consigue ese disco en CD, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con un clásico que a muchos nos va a sacar una lágrima, pero todo el que esté ahora mismo dándose el trago se la va a sacar. No voy a decir más. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Thank you.

todo el que escucha esa canción va a decir, oye, yo he escuchado eso antes y a mí me pasó. Y cuando me di cuenta, es un cover de Los Héroes del Silencio. Eso es de los, eso es Malón tocando Los Héroes del Silencio, Deshacer el Mundo. Me sugirieron que dedicara esta canción a nuestro amigo Pochi. Creo que es aceptado, así que a todos aquellos que están en el chat de los Metalhead, ya Lechón Atómico se le está complicando la cosa con el vino. Vámonos con esto, que es un clásico, que yo creo que es pertinente. Clásico, clásico, clásico. Amigo, al otro lado de silencio, que hay amigo. disco Lasting Line, que todos conocemos, tremendo disco de Ronnie James Dio en 1984. Hoy haciendo un programa especial, un poquito distinto. Esto fue Breathless. Vámonos con esto. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable. Son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana, para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1. Por AC Rock Radio, es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock, online. Bueno, como les dije, el lechón atómico se acaba de ir por la ventana, ya que acabo de abrir una botella de vino y no sé, tenía que hacerlo. Me embarga el momento, ¿no? Estamos básicamente dedicando este programa a nuestro amigo Juan López Martínez Pochi, del área oeste, que tanto deja. Digo deja porque uno se da cuenta que el trabajo de uno es el que queda luego de que uno se va de esta vida. Lo que grabaste, lo que construiste, lo que dejaste. Para mucha gente pues son los hijos, ya que los hijos es una continuación de la vida, que a veces también es una lotería, porque hay hijos que le salen malos a los padres, es la verdad. Y hay hijos malagradecidos, como hay hijos muy agradecidos, hay que decir. Pero uno es lo que construye, lo que deja. Y tú ves, déjame ver cómo lo pongo, las cosas, lo que documentaba Pochi. Pochi documentaba todo, mano. No solamente las cosas del heavy metal, sino todo, todo. O sea, si tú vas, por ejemplo, a Memorias Metrallosas, que en YouTube, tú vas a conseguir, además de cosas de Cardinal Sin del 1992 que él grabó y puso en el internet, de Tierra de Nadie, Tiempos de Dixon, Kiss 1999, pero así mismo vas a encontrar cuando llegó Santa Claus a el Mayagüez Mall en helicóptero, cuando una vez unos helicópteros tuvieron problemas y tuvieron que aterrizar en el Mayagüez Mall porque Pochi vivía en Buenaventura, que es frente a Mayagüez Mall, entre Hormiguero y Mayagüez, básicamente son Hormiguero. Vas a ver, por ejemplo, programas de Juventud 83 y 84, cuando Ozzy Osbourne habló con Miraida Chávez en Juventud 84. Vas a ver cosas de Bartolo, Non-Point Factor, el primer festival de metal boricua, luchas libres del Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, cosas que él hacía. Mira, Pochi estuvo en Solid Season, estuvo en NFL, estuvo en Goldes, estuvo en Killeria, estuvo en Incarnate. Entre otras cosas, en algún momento lo vi tocando con Abismo Nuclear. Más los proyectos que tenía de covers que alguno que otro hay por ahí. O sea, había de todo, ¿no? Había de todo. Yo voy a poner ahora un clip que me hizo llegar JC River de cuando se fue de nuestro mundo Érico la Bestia, uno de los primeros que me llamó a mí el día que Érico se murió, porque que fue el día que Érico falleció. Me llamó mucha gente y uno de los primeros en llamarme fue Pochi. Y estuvimos hablando tanto de que yo me quedé dormido. O sea, nosotros hablamos como tres horas, casi cuatro, que se enganchaba el teléfono y volvíamos y hablábamos hasta que nos quedamos dormidos. Bueno, me quedé yo dormido. Él me dijo, lechón, ¿te dormiste? Y sí, me quedé dormido hablando con él. Y cuando hicimos el programa de Érico, de la muerte de Érico, Pochi nos escribió y nos puso un par de nos grabó unas cositas y nos las envió. Así que gracias a que JC River, que es nuestro documentador de todo, pues vamos a poner este clip a ver si lo podemos escuchar. Tantos nombres, una sola persona, wow. Una sola palabra, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias por los momentos, gracias por la oportunidad, la inspiración, gracias por ser, por existir. La inspiración queda, la motivación queda. Un abrazo a todos los que lo conocimos, compartimos, a los que le sobreviven. Estamos aquí. Y la vida sigue. La vida sigue. Tenemos una razón poderosísima para pa seguir adelante con esto. Apoyen, apoyen. A ver, de parte de Pochi y Golgotron. Ahí teníamos, pues, básicamente el mensaje que le dejó Pochi a Érico en el programa que nosotros tuvimos aquí. Había una banda que le gustaba mucho a Pochi, muchísimo, muchísimo, y era Venom. Así que yo creo que vamos a poner un ratito de Venom. Vámonos con un clásico de Venom y quizás una doble ronda, triple ronda, cuádruple ronda, ¿eh? Vámonos con esto que yo sé que le gustaba mucho. to the gods, rock and roll. Oh, black metal. Estás escuchando dos horitas de puro desahogo metralloso a través del Caldero Metalero con este que te acompaña, Pochi Gorgotrón, por aquí por Vipana. Bye. dicen por qué he puesto muchas canciones de Venom. Sí, es por, pues, esto le gustaba mucho a mucho a nuestro amigo Pochi, que falleció. Y por eso es que hemos puesto muchas canciones de Venom. Vámonos con otra de Venom que le gustaba mucho. Y pues esto es Sacrifice, también de black metal. Y si me preguntan, hemos puesto mucho Venom. Es raro que la nueva lechonera del rock corra de esta forma, pero hoy estamos en formato diferente. Hoy estamos en un formato diferente totalmente, pues, por la partida de nuestro amigo Juan López Rodríguez. Juan López Martínez, me pasa a mí. Oye, ¿qué me pasa a mí? El Pochi y Golgotrón. Y vámonos con más Venom. Especial a Heavy Metal Mention y MetalPR.com, quienes harán posible de ahora en adelante que usted disfrute de una repetición del Caldero Metalero en diferido todos los miércoles de 2 de la tarde en adelante, hora de Puerto Rico. Así que si se lo perdió viernes, sabe que miércoles a las 2 p.m. va a una repetición en diferido vía MetalPR.com/radio. Y así pues bien, mis amigos, buen fin de semana, pasen la llave si están picaídos. Nos vemos el próximo martes, el próximo miércoles en diferido, o el próximo viernes a las 7 de la noche, según sea el caso. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos un pedacito de nuestro hermano y amigo de Pochi cuando estaba en el programa de Vivana, en el programa del Caldero Metalero, que se transmitía por Metal PR los miércoles a las 2 de la tarde, y que ya estábamos hablando. Oye, se estaba cocinando un programa que si él pues conseguía el auspicio suficiente, porque él también tenía auspicio ya en su programa en Vivana, ya tenía auspicio, y estábamos hablando de hacer un programa de 4 personas. Esto pues no lo sabía ni JC River ni Neruda, pero yo le propuse a él hacer un programa con los 4: JC River, Dark Neruda, Lechón Atómico y Pochi. Y los 4, y Golgotron, ¿no? Y los 4 íbamos a hacer un programa estilo por internet, medio podcast, hablado en pantallita, dividir la pantalla en 4 y salir por YouTube y salir por todas las otras plataformas. Y él lo pensó, me dijo, dame darle pienso a eso, porque pues tengo cosas en mi vida ahora y que sí ni qué, pero no es mala la idea. Y estaría bien bueno hacer uno al mes, o hacer uno, pues no tiene que ser uno al mes, sino tener un programa, pues qué sé yo, cada cierto tiempo o por episodio. Eso se estaba hablando para hacerlo y pues se quedó en el tintero. Y pues nos da mucha pena. Yo sé que mucha gente está gozando con lo que estoy poniendo porque a él le gustaba mucho Venom, pero yo sé que también le hubiera gustado mucho esta banda que va ahora. Esto es una banda que a mí siempre me ha gustado, va por el estilo de Venom. Esto es Cerbero, esto es Rodando Bajo Su Poder. ¡Un, dos, tres, vamos! Tu maldita alma, vas a estar frente a mí. Sabes que soy tu verdugo y de mí no controlas perdón. No vengas a parar. No vengas a parar. Tu vejiga rodea en tu cuerpo, tus esfuerzos lloran por ti. También te paran tus ojos, tu maldita sangre delante. No escaparás. No, no hay salvación. condenado estás. La muerte te acecha en cada lugar. Rodará la sangre hasta el retachón. No hay salvación. Estás escuchando dos horitas de puro desahogo metralloso a través del caldero metalero con este que te acompaña, Pochi Gorgotron, por aquí por Vipana. Morir, volver. Bueno, gente, en este programa especial voy a irme con dos temitas. Y con estos dos temitas tienen mucho que ver. Escuchen la letra un poco, que hay una que pues más o menos cuadra, pero más o menos cuadra. La que viene ahora más o menos cuadra. Y la última es lo que pasa cuando fallecemos y vamos al más allá. Voy a dejar que Pochi despide el programa y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, mi gente. Cuídense mucho. Heavy Metal Forever. Hasta la próxima. El temor de un fracaso más.